si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. ¿En serio? Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Otra vez nos encontramos en esto que está malo con pinzas. Quien les habla, Fabio Peralta. Diego en los controles, Graciela Troyano en los teléfonos. Por el lado de los chicos, que hoy se nos fue uno, se nos cayó un soldado. Juan Pablo Flores Marozzi, nuestro productor, está rindiendo. Tarde o temprano iba a pasar esto. Lo echamos. Sí, era el productor, no servía para nada. No producía nada, la verdad que no. No nos producía nada. Bueno, loco, yo lo quería dejar como un amigo y ustedes lo mataron. Mandémoslo al frente. Mentira, yo te banco, pero estás rindiendo, yo lo sé. Sí, estás festejando. Pero se escapó, dijo. Esta es la mía, me hago el que rinde y se fue. Es una mentira. Suena el celular y sale 0223 y el número. Dale, ¿dónde estás? Lo llamamos recién, no nos atiende. Nos manda mensaje nada más. Nos mandó suerte, rompanla. Fue todo. Me imagino, claro. Crucero, Uruguay, Brasil, ahí, tranquilo. Uy, son las 10. Bueno, vamos a desearle suerte porque deben estar preocupados. Suerte. Ahí se ven. Por algo mucho. No nos atiende el teléfono. Debe estar música de boliche de fondo. Yo, por ahí todavía están esperando, ya que sorteamos entradas. Para mí nos curró las entradas de esperando, las tiene todas él. Dijo, no, voy yo con todo. No lo dejen entrar, no lo dejen entrar. Bueno, gente, voces conocidas, pero les recuerdo, Gustavo Viroli a mi derecha y ya por ahí. Fue tu cumpleaños. Todos tus 22 días. Sí. Así sale. Y contanos un poquito, ¿qué hiciste en tu cumpleaños? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué hice? Rendí, la verdad que es un bajón. Pero ¿qué pienso hacer? Y salida, ¿qué vamos a hacer? Ah, rendiste, está bien. Rendiste, todo bien, pero a la noche... Rindió también. Rendí. Obvio. Yo siempre rindo, bien. Gente. Bien ahí. Con razón no me imitaste. No daba. Estoy cansada. ¿Soplaste las 22 velas? Sí. No sé si 22. 23, sopló por la del año que viene. Los años no se dicen. Eso. Igual no parezco, así que no me importa que lo diga. Tiene menos. Aparte, no, es verdad, cuando es 43 lo llevas. Ay, aparte esto es radio, no se ve, no pasa nada. Claro. Soy 90, 60, 90, gente. Tiene 43, guiño. Es todo guiño. ¿Qué más hiciste? Viernes, estamos acá. Sábado. Sábado. Pará. Viernes, boliche. Estamos acá, pero terminamos a las 11. ¿Qué hacemos? ¿Un esperanto? ¿Qué sale hoy? Hoy no sé, pero mañana sí. Y domingo también. ¿Por qué hoy no? Porque la gente, viste, cuando decís viernes o domingo se asusta. Si ya le decís sábado y domingo es como que... No, digamos la verdad. Es que ella nos dijo de ir a hacer a un striptease, un coso de stripper, y no los quiere invitar, así que dejen de preguntar. Mirá, pintó un Vinicius, algo así, no puede. No, Vinicius es muy groncho. La otra como tira nombres, ¿eh? Al Golden, pero salía de chicas. ¿Y no le invitaste a Yanni? No, porque yo no veo esas cosas, no me gustan. No. Ay, te tapas los ojos. Entre... Ay, qué cochino. Veo por los carteles nada más, yo no entiendo. Entra el Golden Yanni y le dicen, hola Yanni, ¿lo de siempre vas a tomar? Sí, lo de siempre. ¿Viene Roque hoy? No viene. Ah, bueno. Sí, clienta. Así que hoy pegás un Golden. ¿Y el domingo? Esperanto, obvio. Ah, entonces toda la gente que llame nos va a poder encontrar allá. Si vamos a estar todos de joda, todos juntos. Yo voy con una. Vamos con tarde. Igual, si igual no te conocen. ¿No? No. Ah, bueno, igual. No. Puede no importa. Con una más. Igual. Igual. Bueno, bien, gracias. Bien. ¿Quién esperando, con, esperando con máscara? Quiero ir con Ford. Gratis. Chibi. Dale. Dan un físico de Ford. Aparte, Gustien tiene el físico de Ford. Que quedó ayer en el. Vamos, que. Un por ciento. De la camioneta tengo el físico. No importa, vamos a ir y nos vamos a creer importantes. Bueno, a ver, y la gente que quiere ir a Esperanto tiene que otra vez la misma consigna. ¿Quiero ir al cumpleaños de Chibi o quiero ir a Esperanto gratis? O llamen, manden un mensaje. Mucha gente en la semana me dijo, no, quería ir, pero me da fiaca. Dale, ¿qué te cuesta? ¿Cómo te puede dar fiaca Esperanto? ¿Cómo te puede dar fiaca llamar o un mensaje? Mandar un mail, un mensaje, algo. Es tan sencillo. Más fácil quieren que se lo hagamos. ¿Qué quieren? Que lo llamemos nosotros. Apretar el botón buble, ese que dice así. ¡Pone play! ¡Pone play! Pero bueno. Bueno, ¿se pueden comunicar? ¿Puedo? Sí, ¿se pueden comunicar con nosotros? Hoy vine con todo, gente. Es tu cumple, hoy vale. Al 4911-0657, 4912-6666. Por mail a tomaloconpinzas@hotmail.com. Los recibe Perú, así que no sabemos si nos va a llegar a nosotros. Ah, se llevó la notebook. Se llevó la compu también. Ah, es un fenómeno este pibe. O bueno, también pueden escuchar nuestros audios en tomaloconpinzas.blogspot.com. Y si se quieren hacer amigos del Facebook nuestro, lo pueden hacer a Tomalo con Pinzas Radio. No quiero que se me pase, quiero mandarle un gran saludo a Sandro, que fue operado, le hicieron un trasplante y salió bien, por suerte. Duró cerca de 5 horas la operación y bueno, por suerte salió todo con éxito. Bien, bien ahí, bien. Un abrazo. Saludos, que nos debe estar escuchando. Sí. Va a llamar para ir Esperanto también. Aparte, sí. Todos haciéndole señas. O sea, lo que no se ve. ¿Qué dijiste? ¿Escuchando? No. Pero bueno, díganle que sí. Dijo, por favor, termine la operación que estaba escuchando, tomalo con pinzas. ¿Vos te recibiste? Bueno, sí, eso iba a contar, exactamente. Ahora vamos me a recibí eso. Recibí una ceremonia donde se hizo toda para mí. Sí. Eran 150 pibes, pero yo sentí que era para mí. Ah, ¿no? No era para mí. No, no estuvo buena. La ¿cuánto pagaste buena igual? ¿Cuánto pagaste? No sé, pasa. Sí, pero pasa esto para ti. Porque recibí 40. ¡Jefe! ¡Qué mal! Y encima yo entré. Entré en un chiste. Dije, estaba pensando, boliche. No lo pagué. Tuve el honor de ser el primero en recibirme hasta del curso. Mirá lo que te digo. Éramos dos. Dos. No, mentira. Estuvo bueno. Hubo gente invitada. Estuvo el Roña Castro. Pobre, lo hicieron pasar. Un abrazo. Un abrazo al Roña. Por ahí no se está escuchando. Pero. Sí. Acá. Creo que no. En el para los dos que se recibieron, pasé de grado golpeando la puerta, traspasé por la. Empezó a decir. Bueno, la cosa que obviamente, como educados que somos, todos aplaudimos. Roña, seguro. Roña. Alguno que le dé una mano, ¿no? Llamarlo a Henry para que le dé una manito, para que lo haga zafar. Es verdad. ¿Vieron lo de Henry? Qué papelón. Qué lío. Qué lío. Che, ¿no se juega o se juega al final? Nah, no se juega. Dijo la FIFA que no se juega. Estaría bueno que si se lo dejaron hacer desde mi ignorancia. Si se lo dejaron hacer a Maradona, ¿por qué él no? Pará. A Maradona no se lo dejaron hacer. Maradona lo hizo, bueno, y después lo se hizo pasó también. No, pero ya se habla de jugar el partido de vuelta. Ya está. Cuando te simulás un penal, ya está. Entró, sí, no, el árbitro, entró. Es verdad. Aparte de todos los problemas que traería si vuelven a hacer el partido. ¿Y no esto que él qué dijo? No, él la sacó con la mano. ¿Te imaginas que la agarró con la mano, casi la abraza la pelota, se dice que no es un caradura? Y todo es Crown. Se equivocó de deporte. ¿Recibimos mensajes? Sí, llamó mi papá. ¡Bien! Bueno, gracias. Dice que quiere las entradas Esperanto para ver qué hago. ¿Sabes que nos quedan? No, nos quedan más. ¡Qué bajo! No, gracias, yo te acompaño, quedo todavía. Papá, sí. Ay. Llamamos a. Bueno. Tenemos que nombrar a quien nos da las entradas, Javier Tedesco. Ah, lo llamamos a Javi. Groso. Y le damos entradas. No te hagas problema. Dicen que es hasta los 40 años, así que mi papá no pasa. No, pero lo hacemos pasar igual. Está no, diciendo no hay límite. De que no tiene ni pinta de tener 40 años. Qué feo. No. No, no hay límite, vayan todos. Ahora, papá de Chibi. Yo me pongo en el lugar de papá de Chibi. Yo estaría más preocupado, no por Esperanto, por hoy a la noche. Hoy te vas un Golden, o sea. A él lo que le preocupa es esperar. Ay, pero en el Golden mirás, no, no vas a hacer otras cosas. Al Esperanto sí. Mira, Chevy, ahí. Cómo la regla, ¿eh? Cómo tapa los parches. Claro, vas tapando como loco. Che, me gusta eso porque después dicen que nosotros somos los que pensamos en el sexo y ella se ve un Golden hoy para romper el hielo. Es verdad. ¿Y qué tiene que ver con el sexo? No, nada, ves chongo que te pasan el de la tripa por la cara y no, nada, nada. ¿Por qué tripa? Que es una carnicería. No, tripa, el que cantaba en Mambrú. Ah, está el de Mambrú. Está en el Golden. Está bien. ¿Y cómo saben ustedes? Y porque me contaste vos y me dijiste de Vinicius y no me acuerdo qué otro más dijiste. Yo no dije que mostraban la tripa ni en ningún momento dije acá, eso, no sé. Acá no te ataje porque te está escuchando la familia. Porque la familia sabe. Para mí, que atrás de esa remera negra que tiene Fabio hay un cuerpo increíble, un tallado a mano. Bueno. Tenía agregué... Parkinson, el que lo talló. Sí, se fue al carajo. Y tenía una sola mano. Una y era sola. No vidente. Pintaba con los pies. No, no. Che, yo te iba a poner allá arriba y te mataron. Tipo sí, el perro sí. que pintaba con la boca. Como era. Bueno, ese lo hizo Fabio. Bueno, para terminar las frases. A ver, que atrás de ese cuerpo hay un stripper oculto. Veo así un... Te sí. veo un dancing. ¿Te ves como stripper? No, ni ahí. ¿Te ves metiéndote en la duchita así? Me... No, ¿vos me ves ¿no metiéndote te en la duchita? La ¿sí? verdad que no. Dije, por eso. Yo tampoco. ¿No te bañás? Si no se ve, no se mete en la ducha, mirá. Se tapa los ojos, se mete y se tapa los ojos, no se cree. No me ve. Ah, ¿no son rastas eso? Es que no te bañás directamente. No, acá tenés, esto es de fui a jugar a la pelota el mes pasado, acá un poco de barro. Aparte sos deportista porque vos entrenás esas cosas. Claro. Yo soy como los franceses, perfume bárbaro porque no se bañan casi nunca. Ah, y todo caros. La tocas con la mano. Para meter. Todo, todo, todo, todo. Pero bueno, ¿quiénes piensan más en sexo entonces? Y por esta prueba. Hoy ellas. Hoy. Perdón, hay una película que muestran que los hombres. Está comprobado que los hombres piensan más en el sexo. Ustedes, perdón, vieron, perdón, que, ustedes vieron que está el corazoncito de ella, está en la tapa. De la película, el corazoncito de ella y el corazoncito de él está en otro lado. A ver, para eso para, ya lo demuestra. Para, hay una tapa, un hombre y una mujer. Sí. Agarrados de la mano, con dos sí. corazoncitos. El corazoncito de la mujer está... En la cabeza. ¿Y el del hombre? Abajo. En la cabeza. En la otra cabeza, está bien. Ah, para, no, no, no lo vi, pero quiero recrear para que el oyente pueda... Ajá. Sí, está en todos lados. Eso ya... No hay o sea, más que si lo dice una película, eso. Palabra santa... Como si lo dice el Facebook. Si lo dice la galleta del Facebook, no se discute. No. No, no. Qué salta de boludeces que están diciendo. Digo, yo no creo que sea pará, así. ¿Sabés cómo le contesto? Yo busqué, porque dije, acá nos van a atacar. Encima no está Perú, somos iguales a iguales. No quiero decir que ustedes son más que nosotros, ¿no? Pero siempre Perú es el que las golpea, por eso digo. hay notas donde dicen que las mujeres piensan más. Se hizo un estudio. Y ¿cómo se así. Hizo el estudio? Se hizo el estudio... ¿En dónde se lo hicieron? En Estados Unidos, donde hacen todo. En Estados en Unidos, Michigan. Sí. En Estados Unidos, hacen, ya lo dije, hacen todos los estudios que hay, los hacen en Estados Unidos. Y en México todos los récords mundiales. Sí, claro. Los que están al pedo en México y los que quieren laburar en Estados Unidos. Sí, sí. Laburar, agarraron 4.000 personas, guiño, usuarios, como dice ahí, hombres y mujeres. Y se fijaron y les preguntaron las grandes preocupaciones. Y se demostró que la mujer por día piensa 3 horas en sexo. No 3 horas seguidas, porque no tanto, se quema. 3 horas en el día piensan en sexo. Y el hombre, 2 horas y media. O sea que media y hora más. Es lo más... único que hace, no piensa en otra cosa que en eso. Las 2 horas. Y pero va desvariando. Las 2 horas van a estar a full. Están claro. En eso, no piensan después en otra. Igual no fue buena tu reflexión. De 2 horas están 120 minutos pensando en eso. Claro. Son 2 horas. Y en 3 horas pensás 3 horas. Sí, en 2 horas pensás. No, yo tengo una. No, le estás cagando el estudio. No, porque 3 horas supuestamente piensan en eso, pero sí. Piensan en otras cosas. Los hombres piensan en eso nada más y no piensan en otras cosas. No, no, no. En el día. Se basan en eso. No, el estudio es en todo el día, que tiene 24 horas, pero en 12 más o menos. Hay 3 del tiempo que está despierto a la gente, en caso de las mujeres, que piensan en sexo, y en el caso de los hombres, que piensan en sexo. El mayor tiempo, dice, que te queda libre, donde vos estás, te despejas un minuto y volvés a pensar en algo, a eso se refiere, está en el dinero, todo el mundo piensa en dinero y todo el mundo piensa en trabajo. O sea, las mayores preocupaciones de los yanquis, entre hombres y mujeres, ahí está por igual, es el dinero y el trabajo. Pero el descubrimiento fue... Que las mujeres, su tercera preocupación es el sexo y los hombres no. O sea, está como claro, quinta. Me vas a decir que tu preocupación es el sexo. Bueno, pero eso es en Estados estás Unidos. Estás dos horas sin acá. Colocarla y te estás muriendo. Bueno, ¿cuánto dura el programa? Aparte... ¿Una? Ah, vamos. Estás pensando en eso ahora. Basta, eso es lo peor. Estados Unidos, no es acá, no. Bueno, gente, recordadme, Chibi, las vías de comunicación para los que quieran ir a Esperanto. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Y voy a apoyar en este momento a las chicas en la palabra y te voy a decir que no piensen más en el sexo que nosotros. A la mía, amiga mía íntima que piensa 17 minutos por día. Nos vamos escuchando este tema. Instalaciones, ingeniería en instalaciones sanitarias e incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D-550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Smart House, automatización por pones y cortinas en líneas, Malicaca, PVD y Roller, teléfono 15-6696-5899 y D-171-416, mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Volvimos con más de esto. ¿Y tenemos mensajes de la gente? Tenemos mensajes. Llamó Aide de Palermo. Dice, ¿dónde están los hombres que piensan dos horas en sexo? Y en Estados Unidos. Son allá. Anda a buscarlos. En Michigan. Elena de Palermo dice, hermosa la voz de Gustavo. Opa, gracias. Elena, dijo. Elena de Palermo. Mirá lo que el hago. Enano. Elena. Mirá lo que hago. Elena, un beso grande. Buena, sexy. Pará, y te tiro otra. Graciela, están los teléfonos. Te va a matar Gustavo. Voy a Elena. A los dos. Elena, devolveme el beso. Llamó Rosa de Palermo, dice que te felicita por el diploma. Y gracias, llamó Rosa. El psicópata de Caballito. Volvió el psicópata. Dice, los hombres piensan más en sexo porque tienen dos cabezas. Es verdad. Finoli, el comentario de los psicópatas. Pero piensan más ustedes en el sexo. ¿Y qué estará...? Me imagino, ¿no? O trato de imaginarme. ¿Qué estaba haciendo el psicópata? Todo re loquito, así, escuchando. No, pensamos más nosotros. Pero bueno. ¿Qué ¿Me tema? Dejás? Sí, primero hoy dijimos que mandás vos. Es tu cumple. Vos bueno, decís, déjame, yo quiero ahora decir algo y dale. Tengo que recordarle a la gente que estamos dando entradas para Esperanto. Para Esperanto. ¿Para dónde? ¿Qué estás esperando? Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. ¿La querés más fácil? No podemos. No, la verdad que no. Te estamos dando todo. El que podés llama, ir gana. Al show, podés cenar, pagás las bebidas nada más. Y después te quedas a bailar con Roquefort. No, Roquefort. También va a ir Roquefort. Sí, nos dijo también. Que también va a ir Roquefort. Después, con Roquefort, tiro. Ya me está vibrando el bolsillo porque me va a mandar un mensaje en cualquier momento. Va a ir toda la familia Fort. Podés hacer el baile del caño. Viste que ayer estuvo en Tinelli haciendo el baile por del Dios. Caño. No, vi qué justo fenómeno. cuando compró quedó. Todo el call center para que llamen. Sí. Compró todo un call. Aparte tiró, él quiere hacer algo en el teatro y no sé, hay líos por eso. Entonces tiró, ya fue, el año que viene me compro un teatro y listo. Pero así como, me compro zapatillas. Claro, me como cambiar de calzoncillo. Bueno, claro. Yo no puedo comprar un boxer todavía. ¿Dónde pero lo él compra ¿Dónde de no todo? Lo dejan hacer teatro? Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata listo. Ahora se llama Ford. Mar de Ford. Mar de Ford. Los cagó a todos los que querían hacer temporada. ¿Dónde se hace temporada? ¿En Córdoba? También. Lo peor es que el tipo fenómeno. Recuerda que el abuelo se mató con el sudor de su frente haciendo la plata. ¿Cómo? ¿Me compré ¿Se zapatos? Mató con el sudor de su frente? ¿Que se lo tragó? ¿Qué onda? Bueno. Voy a retomar el tema y les quiero preguntar a ustedes dos, ahora que tenemos dos chicas acá. ¿De qué hablan cuando van siempre al baño juntas? ¿Por qué tienen que ir de a dos todo el tiempo? ¿En los boliches, en las fiestas? ¿Por qué piensan más en sexo? ¿Qué tiene que hablamos ver? Nosotras? ¿Qué Pancho este, qué pesado? ¿Por qué no se corre? ¿Por qué no sacalo? Claro. ¿Ves? Eso es sexo. Ah, todo eso. Ahora es sexo. Ah, no sé qué sexo es eso. No, comentamos, claro, lo que pasó, porque no podemos ponernos a hablar. Este goma no se va más, por favor. Sé que me llamas, así me voy. O sea, solamente van para el este goma. Claro. O este está re bueno, el otro está re bueno. Sí, ¿por qué no? Pero eso no es sexo. Eso no es pensar en sexo. No, está bien. No. Yo quería saber por qué siempre van de a dos. Yo quiero saber por qué ustedes siempre en la primera cita dicen, ¿vamos a un lugar más relajado? Sí, vamos a un lugar donde nos podemos sacar los zapatos. Llega la segunda cita, Fabio, llega. Vamos a... Es como la ronda de Dorito. Propuesta. Claro, el programa donde queremos hablar de eso. Es más fácil, no, creo que en la primera cita no puedo decir, vamos a más relajado. ¿Vos? Sí, están que lo dicen. Pues, y si no es una mayoría. Pero ¿para qué vamos a decir? Hay de todo en la vida. ¿Puedo hacer un paréntesis, Chibi? Que es hoy es tu día, ¿me dejás? Hágalo nomás. Sí, cómo no. Se comunicó el que era nuestro productor, ese peruano. ¿Quién? El ex productor. El ex productor del programa. ¿Cómo se llama? Ah, uno que hablaba raro. Sí, el que hablaba raro. Sí. Ay, que el que habla, sentado ahí. Dice, hasta parece que tuvieran talento. Muy bien. O sea, nos está escuchando el caradura, por internet seguro, porque está en las Bahamas. No es capaz de venir, no es que está acá con afuera. Con las margaritas, tomando una margarita. Es un chanta. Tienen talento, vienen bien. Igualmente gracias. Yo les quiero decir una cosa. Los redurmió porque él hizo el casting. Nosotros sí. Estamos acá porque pasamos el casting con él. Bueno, igual. Menos mal que no durmió. La primera cita no decís nada, José. Che, no durmió. Tampoco... ¡Oh, lo que me perdí, eh! ¡Che, paso! ¡Ay, no! ¡Hagamos otro casting! Sé que lo están pensando. Para, sé que lo están ¿quién dijo pensando? Que ellos no hicieron el casting? Nadie lo negó que hicimos el casting. Obvio. Hay que... Che, ¿cómo viene el peruano? Y Pinocho decía Jacobo no cuando sé, salió vos le hiciste el casting, querida. Vos también. No, lo mío fue otra cosa. Lo mío fue... Elena, te mando un beso. ¿Ves? Esto le conquistó la voz. Te cagaron, te vio la cara y dijo, no, vos, la voz nada más. Claro, la voz, solo la voz. Pero bueno, Perú aparece cuando quieras, ¿eh? Estamos sí, hasta dale. Las 11 igual. Bueno, aparte, es un chanta, no nos está escuchando. Mandale un mensaje y decirle, ¿cuál fue el tema que más te gustó? No, el del auto, ¿qué auto? Salame, no hablamos de ningún auto. Todos los temas me gustaron. Claro. Típica, como cuando no ves una película. También, ahora que decís... Es verdad, este capaz que ni está escuchando y mandó un mensaje al voleo. Son unos fenómenos, sigan así. Y está con el medio sí. De la partusa, con Ford y con Roque. Está con juguetes locos, ahí con juguetitos. Tiene cara de juguetón el peruano, tiene cara de juguetón. Bueno. ¿Esperaste este momento para decir eso? Qué bueno que se graba el programa y que lo voy a poder escuchar en la semana en nuestra página. Tiene cara de juguetón. Tiene cara de juguetón. Vos vas caminando por la calle y decís, este tiene cara de juguetón, este no, así de una. ¿Qué rasgo te identifica que tiene cara de juguetón? Es que cuando mirás a una persona así decís, este tiene cara de... este tiene cara de otra cosa. Tiene cara de... y hace un gesto. No. ¿Qué cabeza le estás mirando vos? Pará. ¿Qué cara? Perú, no nos estás escuchando, pero si nos estás escuchando, no vengas más porque siguen lloviendo mensajes. O sea, no vengas más, directamente quédate en tu casa, andá a rendir. Bueno, ¿les paso los mensajes? Da, Brasil, ya el pelado de Floresta dice que ya hay una lista de chicas que quieren ir conmigo al Golden. Dice que están las abuelas, las tías, mi mamá, mis tres hermanas. Y sigue la lista, Carolina, Natalia, Cecilia, no sé quiénes son. Es mi familia, perdón. Pero todas en común. Todas quieren ir al Golden. Porque se reencuentra con el pelado allá en el Golden. Claro. Con el que mandó el mensaje, ¿no? Ni que hablar. No, creo que el pelado lo dejen entrar en el Golden. No, bueno, pero que van a ver a un pelado seguramente. Pasamos al segundo mensaje. Otro. Llamo a Elena, dice que no te devuelve el beso. ¿Y quién es Graciela? Chan. A ver, pido un segundito. ¿Seguimos hablando de esto? Vení, Graciela, un segundito. Sí, chiquitito, por favor. La cara de Graciela, gente, tienen que ver la cara de Graciela. Graciela, contestale a esta tal Elena. No habla castellano. Estamos hablando... Estamos hablando de Elena. Pará, no te pongas colorada, si no salís al aire, no te estás viendo la gente. ¿Quién habla más de sexo? El hombre o la mujer, y Elena dice, ay, le mando un beso a Gustavo. No, defendenos. No, ponga los puntos. Tenés 10 segundos, a partir de ya. No, bueno, hola a todos. Esto no es lo mío, pero bueno. No, es evidente. Elena, todo bien, mientras que se los mates así por teléfono, todo bien. Personalmente ya ahí no. Se pudre todo, ¿no? Y por eso vengo yo, chicos. Ah, bueno. Bueno, gracias por todo. Podés ir a ocupar los teléfonos. Un beso grande en el medio de las pompis. Vaya, sigue vaya. Llamando. En el medio de las pompis. Están llamando, es el cariño que tenemos nosotros, che. Bueno, ahí poniendo los puntos. Está bien, así. Bueno, llamó también Matías de Caballito. Dice que felicita al tío por el diploma y que lo quiere mucho. Ah, gracias, Mati. Pobre Mati, no sigas los pasos de tu tío, Mati. Elena, saludó al tío también. Por el diploma. No. Al tío Gustavo. Obvio, al tío. Y te contesta el psicópata de Caballito. ¡Qué fenómeno el psicópata! ¡Lo quiero conocer! Es un capo. Si te atreves, venite a la radio. Dice que está al acecho esperando a su próxima víctima. Buena. Acá tenemos una necesitada, se llama Yanina Vecchio, tipo psicópata, si quiere venir, tipo... Aparte, se llama Yanina Vecchio, tipo que va esperando el sábado, el domingo, está todo el tiempo ahí. Eso. Otra vez, recordadme los teléfonos para ir esperando. Si quiero. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? No me lo recuerdes nada. ¿Te puedes comunicar? No, se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Antes de irnos a la segunda tanda, David, ¿te puedo hacer una pregunta? Quiero que me la saquen ustedes dos. ¿Qué? Una pregunta, porque si... Aparte, ¿qué dos si Juanpi no está? No, quiero que me la saques... Que me la saquen ustedes dos, dijiste. No, que te saquemos qué, papi. Por la pregunta. Ah, la mierda. No, nada. Se puso esto, decir que está gran los teléfonos, si no se pudre todo. Estará escuchándome. Hacemos mano a mano. No te voy a dejar solo, espalda a espalda, macho. Y bancamos. Hay que bancar los trapos. Hay que bancar acá. Hay un mito que dice que las más calladas y más reservadas a la hora de intimidad son las peores. Las mejores en realidad, ¿no? Pero a nivel locura. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Se dice eso, yo lo comprobé con una chica. Pero después no sé si el resto es así. ¿Vos lo comprobaste no, con una chica? No, o sea, sé que una chica, una amiga mía que se hacía la santa, no era para nada santa. Pero, o sea, yo no quiero decir, pero la chica empieza con Y y termina con Anina. Y arranca con B y termina con Chio. Y va esperando, boludo. ¿Hay dos personas que se llaman como yo? Sí, vos y tu hermana. Vos. Vos, Jenny, que sos callada, que te la das de tímida, que no hablas. ¿Qué rasgo tenés? O sea, ¿va por ese lado? Puede ser, sí, puede ser. ¿Sí? Es una loba. ¿Te consideras una santa? Sí, soy una santa. ¿San Judo o San Javierta? Santa, a secas. Está bien. Solo quería preguntar por qué. ¿Qué chiste no estaba en el medio? ¿Qué chiste? Ya, no, viste, yo no, dije que estás muy tranquilo. ¿Es la de la fiesta? Estás muy tranquilo. Javierta nació en Grecia. Sí. Y fue cuando se hicieron las primeras fiestas. ¿No conozco esa historia? Sí. Google. No, hay que nos íbamos a la tanda, ya está, nos íbamos a la tanda. Vamos a la segunda tanda del día de hoy, pero búsquenlo en Google, chicos, y los mensajes a... Al 4911-0657 o al 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House. Automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171-5099. *416, mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Siguen llegando mensajes para ir esperando, gente, siguen llegando. Se están comunicando con nosotros al 4911-0657, al 4912-6666 o en tomalocompinzas@hotmail.com. Llamó el pelado de Flores, dice que ya está saliendo para allá la teacher, para el Golden. La teacher. Mi mami. Y se aguante ya. Perdón. Perdón, yo amo la teacher, mi mami. Ah, bueno, está bien. Y bueno, llamó también Canela de Palermo. Dice que ya no está, ya que no está Perú, que pongamos a Graciela, que queda mil veces mejor en radio. Bien Graciela ahí sumando puntos, ¿eh? No sé si vuelve Perú, ¿eh? Es más, dijo que el peruano tiene una voz de mierda, que no vuelve nunca más. No dijo eso, perdón. No, pará, eso no está escrito. Pensé en voz alta. Llamaron también los chicos de... me acaba de llegar acá el celular. Los chicos de los pibes del fondo, deportes de fondo, hacen acá los miércoles a las 8. También dicen que piensan ellos más en sexo que todos nosotros juntos. Qué fenómeno. Un abrazo a los chicos, muy buen programa, muy buen programa. Llamo también Juan Carlos de Palermo, dice que la chica que habló recién tiene una voz muy sexy. Ay, yo hablé recién, no, no era yo. Gustavo, la voz te toca. Poné los puntos vos ahora. Poné los puntos. ¿Quién era? Juan Carlos. Juan Carlos, ya la amé yo. O sea que es de mi propiedad, como los perros, ¿viste? Que me dan el territorio. No la defiendas, no la defiendas. ¿Cómo mal? Sí, para cortar esto que es muy bizarro, vamos a bajar un poco la testosterona y nos vamos a las noticias tomadas con pinzas mejor. Noticias, pero tomadas con pinzas. Bajemos un poquito los decibeles y vamos a bajar un poquito la testosterona, como dije recién, y... Yanni nos va a contar algo de espectáculos. Me parece que no vamos a bajarlo. Ah, me parece seguimos que bien no. Arriba. Ayer no sé si vieron el baile en el caño, en el musical de tus sueños. No llegué. ¿Tuvo bueno? Bueno, fue el repechaje. Y bueno, como ustedes ya estuvimos hablando de Ford, del señor Ford, bueno, estuvo bailando y parece que arrasó en los teléfonos. Se compró el call. Bueno, sí. Seguramente. Y bueno, y quedó... con muchos, digamos, tuvo como 50% de los votos, quedó muy bien. Después tuvo Guerrero, Adabel Guerrero y Matías Salé, que fueron los tres que quedaron, que arrasaron en los teléfonos, los votaron, que iban, digamos, en la incorporación de los que ya estaban antes. Igualmente, Ford no arrasó solo con los teléfonos. Alfano estaba como loca. Yo vi que le dio un pico... y le regaló un abanico. El pico no sé si fue pico. ¿El abanico se lo regaló al no, de la valera? No sé, porque él dice que está muy enamorado de Violeta, que es su novia, y que no va a hacer nada. No, pero Alfano está como loca. Hoy estaba en los programas de espectáculos por todos lados, estaba como loca. Sí, no, también. Negó. Me pareció ver un pico a mí. Epa. Me pareció. No, yo, la verdad que no vi el Y si no, para ser más romántico, fue en la comisura de los labios. Pero para mí le pegó un pico. Sí, le pegó un pico. Y se les aplaudían ahí abajo, ¿no? Hacía... pero bueno. Igual ella ya lo había dicho antes del programa, que le encantaba Ford, así que algo iba a decir y era obvio. Así que bueno, la segunda noticia que tengo es de Jessica Sirio, que criticó a su colega Lulipop. ¿Saben quién es Lulipop, no? Lulipop. El chupetín. El chupetín. La de pop, la de pop. Esa es una canción. El chupetín del pop. No. Luciana Salazar. Dale, se llama Lulipop. Canta ahora. Canta cualquiera. Intenta, sí. O sea, canta Ford también. Canta 78, cualquiera. Canta 40. 33. Canta Lollipop. Se puso Lollipop para que cuando... Es mi deducción que hago en 5 segundos. O sea, no tuve mucho tiempo para pensar. Me imagino. Pero ay, si no pensás, cállate. Bueno, pero no lo digas. Bueno. Eh, se cambió el nombre. Es la típica. Vos googleás y pones Luciana Salazar y te sale en pelota. Y ahora quiere cambiar la imagen, entonces pones Lollipop y seguramente está ella como cantando así en Miami. Porque es re pop, re así. Re pop, sí. Guiño es re pop. Es re pop. Guiño. Sí. Bueno, Jessica Cirio volvió de Miami y dijo: le falta mucho tiempo sobre el escenario a Lollipop. Igual dice que no es su estilo. No, Jessica Cirio tiene años. Yo sí. Me acuerdo, mi mamá la escuchaba. Dale, Jessica. Bueno, dice que no, que le falta mucho todavía, que igual no es su estilo, porque ella tiene un estilo más rockero, más pesado, más oscuro. Ah, ¿la trató de gorda encima? No. No, de dark. La trató de gorda, ¿qué no? No, Silvio dice que no es su estilo, no puede competir con Lollipop porque ella es más... Es pop. Ella es dark, ahora es se viste de negro, tiene los ojos pintados y... ¡Ah, metal! ¡Pon el play! Pero coinciden las dos en algo. ¿En qué? Que le falta mucho arriba del escenario, pero que se hicieron conocidas por estar debajo del escenario, justamente. Ah, eso es verdad. Y bueno, no, yo tengo dos negocios redonditos. Este para los chicos. A ver. Se alquilan las mujeres para que le peguen y se saquen el estrés. Se alquilan las... O sea, alquila un tipo, sí. Se alquila a las mujeres para que la mujer que está estresada lo cague a tortazos y se saque el estrés. Así, lo cague a tortazos. Así. Es buenísima. Es un entrenador de China. Y dice, bueno, que encontró un nuevo negocio. Dice, las chicas se cansan rápido, o sea, de pegarle, y después quieren hablar. Por ende, bueno. Él la hace redondita. Les cobra porque le peguen, y después se pone a hablar con las chicas. Les cobra $15. Yo no lo haría. Yo les explico a los oyentes que no conocen la radio. Acá al lado hay un lugar donde enseñan karate, y estuve viendo antes de entrar. Si alguna de esas te mete tres patadas, se te va el negocio, el redondo. Y si la chica se llama Carlos... Hola, el documento dice que me llamo Claudia. Ponete ahí. Claro, te da un tortazo. Te lo mata. Que te da vuelta. Claro. O te toca una boxeadora. No me sale el nombre ahora, la boxeadora argentina. Tigresa Acuña. Ay, la Tigresa. Gracias, Fabio, siempre ahí. ¿Y te recibiste de periodista deportivo? Bueno, pero no es que no me acordaba, no es que no lo sabía. Pagaste, basta. Pagando, claramente. Ay, pagando. Está. Y el otro negocio: una aerolínea ofrece implantes de pechos por millas voladas. Está bueno eso. Pará, está bárbaro. Es buenísimo. Vos, juntando villas, compraste un termo, un bolsito. Claro, comprando, cargando nafta en IPM para, no sé, para esas boludeces que te dan. No, acá te ponen las tetas. Igual esto se hacía en los boliches, ¿se acuerdan? Claro, es como... Que, no sé si era un sorteo, un concurso, que la que ganaba se operaba. Bien ahí. Yo me imagino, o sea, porque es como que está de moda sortear las lolas. Todo lo que tenga... ¿Viste? Sin tetas no hay paraíso. También. Muy bueno en el 9. Es verdad. Faltan en el helado sin parar, ¿viste? Que sale, vale otro. Lolas gratis. Estás tomando el helado así, Lolas gratis. Dentro de poco lo van a regalar. No, igual no tenés, tenés que hacer una. Tenés que hacer... Me tocó el lifting, cambiamos. Muy bien ahí. Esa va para mí. Tenés que hacer bastante. Son 3 millas para las tetas y para el lifting son 4 millones de millas. Nada. Yo me imagino en un boliche, bueno, la ganadora de la primera teta de la noche, le da una. Vení el sábado que viene a ver si te ganan las otras. Pero pará, Roque viaja por el mundo, ¿sabes cómo junta 4 millones? ¿Para qué quiere la teta, Roque? No sé para qué la quiere, pero que las puede cambiar. No es Roque, Ford. No, Ford digo, perdón. Me quedé con Roque. ¿Cómo creaste Roque Ford? ¿Quién es Roque? No, Ford. Perdón. Bueno, el hermano de Ford es Roque Ford, que también hizo el baño del caño, pero pesa tanto que lo dobló. Y está Fel Ford y tenemos a toda la familia. ¡Vamos! Perdón. Pero bueno, yo voy a cambiar un poquitito del tema. Bueno, en realidad voy a seguir con el tema del primer bloque. Y en este caso traigo dos noticias. En una, le quisieron cobrar con sexo el alquiler. O sea, el marido no pagó el alquiler de la casa. Fue el muchacho este, que obviamente pasa todo en Estados Unidos. ¿Y qué le dijo? No te preocupes. Y vos decís, qué buen tipo. Sonso. Un polvito, che. Dale, sácate la ropita, mi amor. Así cobraba a las que no... A las que no podían pagar, les cobraba teniendo sexo. Y bueno, se aceptaba. Hasta que una la denunció. Qué bajón. Buchona. Es más, dice... Dale que agregó. Querían. Tras hacer la propuesta, comenzó a acariciarse. No. Porque era gallega. ¿No era Estados Unidos? Sí, pero la que le quiso tocar era gallega. Pará, lo que no está ahí es que las que le pagaban con sexo porque no tenían plata, le dieron una golpiza terrible, está internada la chica, está peor que... Y imagínate, porque ahora tienen que pagar el alquiler, es claro. Verdad, es verdad. No solo eso, también el estómago del chabón. Caen y tocan timbre, sí, apagan el coso, entran y la del 111, mamadera. Y tenés que tener. No tengo plata, te dice guiño. ¡Oh! Deja. Hablamos de fin de año, quédate tranquila. Me lo pagas todo junto a fin de año. No tengo plata, te dije. Tenía una bata especial para ir a cobrar. ¿Viste? Ya no tenía la bata y decías, este viene a cobrar alquiler. Y la otra noticia, ¿cómo sabíamos que íbamos a tocar esto del sexo y demás? Salió publicado por una página de internet los 10 lugares o los mejores 10 lugares para tener sexo. No sé si piensan lo mismo, yo se los nombro, después lo podemos debatir. Pará, tengo una idea, los nombramos rapidito y los analizamos en el último bloque. Dale, ¿te parece? Lo tiro así, tic, tic, tic. Ta, rápido. Primero, auto, grande, chico, no importa. Segundo, en los baños, pero de los boliches. Tercero, salió en los baños de los aviones. Cuarto, en las piletas. 5 en los parques, 6 en las playas, 7 en los trenes, 8 en los barcos, 9 en un hotel transitorio y 10 en la casa de cada uno. La casa de cada uno. Bueno, vamos rápido a los teléfonos. ¿Algún mensajito que nos quedó colgado por sí, ahí? Sí, llamó Elena. Dice que le gustaría ver a Gustavo bailando en el caño. O sea, no te perdés de mucho. Pero bueno. Y llamó el psicópata de Caballito. Dice que quiere los datos de la chica, medidas, gusto y edad. Creo que era de la desesperada. Edad, 43, 111, 111, 111. No me es mates. Un tanque, che. No me mates. Ah, no. Bueno, en el próximo le decimos las verdaderas. Hablamos todos. Recordame los teléfonos para los que quieren ir esperando. Gente, es muy fácil. Llamás y ganás. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, al 4912-6666 o a tomalocompinzas@hotmail.com. Instalaciones, ingeniería en instalaciones sanitarias e incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D171*416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550*3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Tres vueltas de carnero. Bueno, me quedé con esos lugares, gente, me quedé con esos lugares, pero antes vamos a los mensajes que nos llegaron. Llamó Silvia de Caballito, dice, vamos, tomalo con pinzas. Dice que el programa de hoy fue muy divertido, espontáneo y original. Buena, listo, pero ya está. Escuchaste, repetí el mensaje ese, repetilo. Más el fuerte. Programa de hoy fue muy divertido, espontáneo y original. Gracias. Gracias, Silvia, un abrazo muy grande. ¿Hay más mensajes? No, no tengo más mensajes, pero bueno, se comunicaron con nosotros al 4911-0657 o al 4912-6666. No coincido con estos 10 lugares. Iba a decir lo mismo. En autos está bueno, o sea, que esté primero está bien, es de donde la mayoría por ahí lo hace y demás. Pero que me digan que baños de aviones o que en playa esté sexto, no. ¿Playa de estacionamiento? Pero hay mucha gente que su fantasía es la playa. Por eso, no puede estar sexto. ¿Qué, vos crees que está más arriba? Y tiene que estar en el puesto número 2, 3. Baños de boliche. A vos te hacen la encuesta ahora y decís, ¿dónde lo hace? ¿Dónde? Ahí está, pará. No, ningún te hace la encuesta. Te voy a hacer la encuesta ahora. ¿Dónde fue el lugar más raro o el mejor lugar donde lo tuviste o lo hiciste y demás? Pará. Comenzando. Vos, no tengo lugares raros. Vos no, guiño, tu amiga. Claro. Ay, mi mejor amiga. No sé, qué sé yo. La playa. Yo sé que hay mucha gente que lo hace en la playa. Por eso yo no lo pondría en el lugar 6. Está bien. Coincido con vos. Listo, pateó para el otro lado porque no se hizo cargo, pasó a su amiga, a su mejor amiga, a la que no habla mucho, a la que a dice la que es tímida. Yani, te toca. O sea, no, por más de que mires para otro lado, tenés que hablar. ¿De qué estamos hablando? De deporte, ¿no? Es un deporte. ¿Algún lugar? Sí, es un deporte. No me gustan los lugares, eso me parece que no, en común no. Coincide conmigo. No, eso de tener relaciones es una intimidad. La escalera del edificio. Ah, bueno. ¿Sí? Qué loco. La adrenalina que corre, eso es... Por eso, ponele, en el baño del boliche puede ser la adrenalina, pero ni tampoco. Es un asco el baño, aparte... Sí, aparte todo vomitado, qué asco. Que... ¿Perdón? Perdón. Pisó derrapó, el pasto. Derrapó. Está uno haciendo sus necesidades ahora, fisiológicas. Fusiológicas, sí. De fusión. Fisiológicas. Ah. Vos ahí dándole y se escucha un pedo. Seguí que yo no fui. Ah, pero sí es eso. Bueno, es horrible. Claramente. En la pileta está bueno. En una pileta, si querés una quinta, en la pileta ahí. Hay mil mejores lugares que los que nombraste. Dale, empezá. A decir uno. Hay miles. Lo dejo a su criterio. Hacerlo en el parque. En el tren. Hay que hacerlo en el tren. En los tren. Esto. Es claro que lo hicieron en Europa esta encuesta. Los trenes de Europa, hacelo en el Roca, acá. Claro. Yendo para Gerli, no. Hacelo, te lo hacen. Pero yo no quería hacerlo acá. Ay, probaste uno nuevo ahora. Mi amor, ¿ese dedo es tuyo? No, ups. No, yo creo que eso es una intimidad que se tiene que dar en un lugar privado. Coincido. Sí. Algo más romántico, más especial, ¿no? En cualquier lado. Lo clásico, gente. La casa, la cama de una. Simple, sí, claro. Ahí arriba la pileta, en la fachada, ¿se dice? ¿Cómo se dice? La seña que hiciste fue muy La seña fue montando arriba de una mesa y dándole. Tengo una mala noticia para todos ustedes. ¿Qué pasó? Se nos terminó el programa. Vino Perú. Ah, no. Se nos terminó el programa. ¿Ya terminó? Ya. Increíble. No. Se pasó volando la hora. Yo no me voy. Bueno, gente, todos los que llamaron ganaron entrada para Esperanto. Todos. Va a ser el cumpleaños de Chibi. Igual quiero conocer al psicópata. Dale, que vaya el domingo. Que todos. Vaya el psicópata, lo voy a estar esperando. Que venga el domingo. Bueno, Juan B. Justo al 1600, sí. Para los que no saben cómo ir. Me dijo acá Gustavo que el 166 los deja y el 34 también. Besos a toda la familia que llamó, besos a Matías, a Silvia, al psicópata. Saludemos a toda Elena, a tus padres. Al pelado. A Perú, que nos estás escuchando. A la teacher. Un beso grande a todos. A Graciela también. Bueno, y aquella persona que nos están escuchando por segunda o tercera vez, como en mi caso, y que me parece que el programa de hoy no encajó muy bien. Pero bueno, nos fuimos, gente, antes de meter la pata otra vez. Nos encontramos el viernes que viene de 22 a 23 en 95.5 en esto que es Tomalo con Pinzas.